Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa peña ahí, ¿cómo estamos? Hoy empezamos desde Zaragoza, con Nacho Set. No me soporto y por eso me emborracho. Me gusta estar con mis amigos todos los sábados. No me soporto y por eso me emborracho. Me gusta estar con mis amigos todos los sábados. No me soporto y por eso me emborracho. Me gusta estar con mis amigos todos los sábados. No me soporto y por eso me emborracho. Me gusta estar con mis amigos todos los sábados. Tirado en una sombra, bienvenido sea el verano. Jarras de nevera calentándose en mis manos. Fardan de tatuajes y de músculos en brazos. Mira hasta barrigas, buena vida y estilazo. Bebo cualquier lager y si puede ser de trigo. Me gusta que la flagues y te la bebas conmigo. Será cabrón. El precio de ser dos compis, juntos como chiquichón al puro estilo junkie. Verás, bebo por gusto, vaya sol de agosto. Yo no soy de mosto, paso del lambrusco. Conocen mi rostro, los que venden justo. Litros a buen precio que escasean como el costo. Pasan unos nazis disfrazados de policía. Vienen, me preguntan, me cachean y se piran. Si uno es chulo y otro majo, me la toca por debajo. La cuestión es su trabajo y dan por saco cada día. Bebo cualquier pilsen y si puede ser checa. La terraza es cara y no la tienen, pues a hueca. Ya voy algo ciego, meo luego y se me pasa. Miran los hits veraniegos, no los bailo yo mis guazas. Trago por evasión, dulce sabor amargo. Disfruto el letargo, quieto en el sillón. La tele dice algo, no presto atención. Rutina se olvida cuando ese momento es largo. Tardes en el banco son el más vivo reflejo. Matando las horas viendo a esa mujer de lejos. Yo, mi compi, con el otro que se acopla. Y el que pide pit y pap, el fuego y birra que no toca. Bebo cualquier rubia cuando puedo llevar el cash. No digas la última si siempre es una más. Check, check, ando con la música bien alta. Drogas no hacen faltas, doble malta y pongo jazz. Una si estoy triste, otra por contento. Perdón por mi aliento, es porque te fuiste. Ya morí por dentro y he vuelto al alpiste. Tranqui como antaño, manejando sentimientos. Caña donde siempre, con recuerdos que van entre mar y la montaña, ya alejándose en septiembre. Tirado en una sombra, empecé a escribir un cacho. Y hoy no me soporto y por eso me emborracho. No me soporto y por eso me emborracho. Me gusta estar con mis amigos todos los sábados. No me soporto y por eso me emborracho. Me gusta estar con mis amigos todos los sábados. No me soporto y por eso me emborracho. Me gusta estar con mis amigos todos los sábados. No me soporto y por eso me emborracho. Ah, qué bien se está, ¿verdad? Qué bien se está. Ah, qué bien se está, ¿verdad? Qué bien se está. Ah, qué bien se está, ¿verdad? Que dice esta verdad, que dice esta verdad. Como un pez en el agua. Ahora nos vamos con Felino Esquizo y su maqueta Escupiendo Fuego, acompañado con Chusta de la Costa desde Barcelona. El tema es Deudas. ¡Viva el vino! El camino de la deuda es cuesta, es su vida. Y al que pagarle cuesta, lo paga con su vida. No es una historia nueva, es una historia ya sabida. Cuando todo se te cierra y no encuentras salida, paga lo que debes y alcanza la paz. O no lo pagues y descansa en paz. Deudas, deudas, SPH sin bozal, Chusta y Gato. Deudas, deudas, te ahogas, te asfixias, te mueres, la droga te puede. Deudas, deudas. Deudas, deudas, SPH Squad. No sabes cómo salir de este infierno que te impide seguir. ¿Quieres ver la luz? quieres elegir la opción correcta, a ver si aciertas. Recuperar el dinero que perdiste en las apuestas. Se te han cerrado las puertas, nadie te respeta. Mientras el cuello te aprietan, tu familia en casa inquieta. Espero una respuesta, no hay comida en la mesa puesta. A papá le están apuntando con una ballesta. Todo por las deudas, el juego y la droga su vicio. De hombre elegante pasó a ser un viejo sucio. Gran empresario cerró su negocio. Embargo de propiedades, su mujer se fue con su socio. Niños llorando, papá en mal estado. Enganchado a la coca y hasta las cejas endeudado. No tiene solución, pero él quiere arreglarlo. Camina intranquilo, pues lo están vigilando. Mala gestión de empresa, fue tu final. Contable de confianza, un criminal. Te acusan de estafa y falsificación. Mejor tírate a la vía que te chafe un vagón. Cuando está en la oscuridad, él escucha voces. Gente que le llaman, dicen que le conocen. Paranoia. A causa del alcohol, delirium tremens. Va por la calle, a todo el mundo teme. Deudas, deudas. Deudas, deudas. Deudas, deudas. Deudas, deudas. Deberías controlar esa bocaza. Vives escondido porque quieren darte caza. Delante de según qué bares no te pares, ni tampoco te pares delante de según qué plaza. Hasta tu sombra te delata. Vives con el miedo sin palabra y con un corazón de lata. D-E-U-D-A-S. Paga lo que debes o vive suspense. Mundo de deudas, deudas de un mundo. Hundido y fundido por el mando. El estrés y la avaricia están formando. En este juego no hay dado. La suerte ya está echada para el endeudado. Si te ven te apañan, tus palabras ya no engañan. Se ha acabado el chollo, te buscan para mandarte al hoyo. Por no tener remedio, tirás al cementerio por capullo, por un puto medio. La deuda es un peso que ralentiza. Una duda dada de próspera paliza. Tienes la boca grande, paga lo que prometiste. Dime cuándo, cómo y dónde fue que te metiste. En ese agujero donde la mentira cala como humedad. Solamente te acompaña tu soledad. La calamidad no conoce horario y viene sin permiso, en forma de contrario. Con contendiente que te deja con tres dientes. Abandona los temores de que cualquier día te mueres. Si tus palabras no son nobles, no hables. D-E-U-D-A-S. D-E-U-D-A-S. Paga lo que debes o vive el suspense. D-E-U-D-A-S. Paga lo que debes o vive el suspense. Deudas, deudas. Paga lo que debes. Paga lo que fumas, lo que snifas, lo que bebes. Deudas, deudas. Paga lo que debes. Paga lo que fumas, lo que snifas, lo que bebes. Deudas, deudas. Paga lo que debes. Paga lo que fumas, lo que snifas, lo que bebes. Deudas, deudas. Paga lo que debes. Paga lo que fumas, lo que snifas, lo que. Deja de chulearme, ya te vale. No te estoy chuleando, ¿vale? Te pagaré. Deudas, deudas. Quiero el dinero ahora, no luego. Deudas, deudas. En cuanto lo tenga, te pagaré. Te voy a contar deudas. La lengua. Y te voy a sacar los ojos. Y voy a contar la Esto es Geos, 2009, mucha tontería, mucho toyaco, veo suelto mucho falso, todos son los mejores, pero a la hora de la verdad, ¿qué? ¿Eh? Hasta la polla, subnormales y payasos, venga, brinda conmigo. Chin chin, poesía y vino, vino y poesía, mezclas peligrosas, al final se desvaría, toda la mierda sale pa' fuera, ponme otro trago de tu condena. Poesía y vino, vino y poesía, mezclas peligrosas, al final se desvaría. Toda la mierda sale pa' fuera, ponme otro trago de tu cólera. Son tardes de poesía y vino, hasta alcanzar la noche que me pierde en el camino. Yo solo el codo empino, mira que es triste, pero es peor vender lo que tú me vendiste. ¿Viste? Menudo chiste, todos los buitres intentan comer de mi alpiste. Tú y tus despistes, ¿jugáis conmigo? Yo desespero porque no soy tu amigo. Demasiadas confianzas te tomaste. Ahora llega mi venganza en forma de desastre. Por otra parte, Desde hace tiempo muestro mi sonrisa sin encontrarme contento. ¿Por qué te lo cuento? Pues no sé. Solo estás oyendo lo que he escrito en un papel. Aquí está por ver cuál es tu valor. Si cuentas verdades o te metes en un rol. Vienes de farol, te calo enseguida. Fuera de control, sin paracaídas. Me tiro del avión, no sé dónde caeré. Ellos me buscaban pero ya bajé del tren. Y que te den pa' fumar chusta. Me lo hinco a cara perro, no sabes cómo me gusta. Caras opuestas en la moneda. Juego mi suerte, sálvese quien pueda. Poesía y vino, vino y poesía. Mezclas peligrosas al final se desvaría. Toda la mierda sale pa' fuera. Ponme otro trago de tu condena. Poesía y vino, vino y poesía. Mezclas peligrosas al final se desvaría. Toda la mierda sale pa' fuera. Ponme otro trago de tu cólera. Soy insaciable, estoy sediento. Demasiado amable pa' hijos de puta que me encuentro. Espera un momento, corta mi cable. Si no el detonador no tardará en despertarme. ¿Es mi suicidio o soy un sucio? Al menos yo no tengo precio. Si lo tuviera sería impagable. Cuando algo sucede no debes de vueltas darle. Aprende de tu error antes de que sea tarde. Si no luego verás cómo eres otro cobarde. Yo siempre tropiezo con una misma piedra. Mejor me resguardo por si llega la guerra. Cuelgo de tus cuerdas, me siento Pinocho. No soy de madera, soy de corcho. Hacemos las copas por nuestra salud. Por ser como somos sin tener similitud. Los fantasmas hacen bu, no todos llevan capa. Te das cuenta de quién son al momento que te atacan. Las carcajadas matan cuando están delante. Un puñal por la espalda no tardarán en clavarte. Tengo a mi gente, nada más quiero. Muchos farsantes venderían el mundo entero. El dinero es una droga, quiero que lo sepas. Para muchos el calmante como pa' Mario las setas. Poesía y vino, vino y poesía. Mezclas peligrosas al final se desvaría. Toda la mierda sale pa' fuera. Esto era Geos. Y ahora herida abierta. El sistema va a petar y pronto va a arder todo. Recolectarán venganza si solo siembran odio. Abusan del poder para la gente el dolor. Solo saben joder, cada vez hay más rencor. Y es que el mundo va loco ya, nadie quiere escuchar. Madre tierra se está quejando y algún día va a explotar. Nadie quiere encontrar solución a este problema. Exterminación del ser humano y del sistema. Políticos de mierda quiero verlos quemar en la hoguera. Más monedas para clase obrera. Todo me sabe a falsa en esta era. Cooperamos la cosa pa' que no haya más fronteras. Estrellas ya no quedan y el agua escasea. Sea cual sea el problema hay que resolverlo. Más que un paraíso esto parece un infierno y acéptenlo. Hemos destrozado ya nuestra propia creación. La avaricia nos ha llevado a la traición. El dinero para los ricos y al pobre la explotación. ¿Y qué le vas a hacer? Mundo loco, le queda mucho para enloquecer. Debes crecer entre sufrimiento y placer. Debes vencer al miedo. Creo que no puedo, mejor lo hago luego. Fumo y me recreo del sistema, me hago un juego. Siempre la misma mierda, más dinero pa' los ricos, pa' los pobres, más miseria. Unos disparan balas, otros les tiran piedras. Sigo estando harto de esta sociedad enferma. Tratarnos a porrazos nos va a salir a cuenta. Si todo está calmado es que se acerca la tormenta. Y así va España, agacha, obedece y calla. Todo te irá bien si tienes la boquita cerrada. De eso se trata, quieren que seas su puta barata. Gracias a nuestra ignorancia ellos tienen el poder. La gente se cansa y vuestro chalet va a arder. A base de multas y golpes yo no os voy a obedecer. Ver tu Mercedes quemando va a ser un placer. Tu castillo pa' mendigo, tú en un piso de alquiler. Muchos no merecen vivir otro amanecer. Si nos atacan nos vamos a defender. Pronto va a arder todo, recolectarán venganzas y solo siembran odio. Abusan del poder para la gente el dolor. Solo saben joder, cada vez hay más rencor. El sistema va a petar, pronto va a arder todo. Recolectarán venganza y solo siembran odio. Abusan del poder para la gente el dolor. Solo saben joder, cada vez hay más rencor. A la mierda, en mis conciertos queman fotos del rey y la reina. Yo, Dios, me cago en tu iglesia. El sistema va a petar y yo enciendo la mecha. No lo podrán parar, que va, ya llegó la fecha. Por cada letra nuestra arde un container. Por cada ley vuestra un puñetazo al alcalde. Por mucho que corras no podrás escaparte. En cada calle una rave, en cada parque un botellón. Yo me cago en tu padre, coge galgón. El sistema va a petar y no habrá solución. Imbécil, no hay un final feliz para tu peli. Sigo en el corazón de la ciudad como peris. Ciego de hachís, baby, yo disparé al sheriff. Y ponme whisky, que follen al Baileys. No pongas a 50, factura pa' ladies. El sistema va a petar y no habrá piedad. Vamos a luchar pa' conseguir la paz. El hombre lo ha jodido todo. Matarse entre blancos, negros o amarillos. Una guerra a cambio de lloros. Madres destrozadas o petróleo, niños huérfanos. Dime dónde está, señor. Cuando un puto viejo de 50 que le sobra la pasta en la cuenta viaja a un país pobre donde el oro es cobre, donde las niñas no tienen nombre. Una de ellas le toca encontrarse con el hombre. Él le pide que le dé su calor. Ella se niega, él se enoja, la pega, es un violador. Se gasta millones en expediciones a la luna. Me cago en el papá, puta, niños hambrientos hacen que mi alma sufra. Vendeos los cuadros y al mundo queréis ayudar. Me cago en el estado que tenga arma nuclear. Rapero, maquetero, comercial, te voy a balasear. El sistema va a petar y pronto va del todo. Recolecta la venganza si solo siembran odio. Abusan del poder para la gente el dolor. Solo saben joder, cada vez hay más rencor. El sistema va a petar, pronto va del todo. Recolecta la venganza si solo siembran odio. Abusan del poder para la gente el dolor. Solo saben joder, cada vez hay más rencor. RS Crew, Terna Squad, The Original, Barcelona, yeah, Cali Misters 2008. ¿Qué esperabais, hijos de puta? Si va esta mierda, sí. Así va. Yo saco el boli, preparo papel, un ritmo potente, disparo, claro, me embalo, inhalo, exhalo, calo, trocado, yeah. Veo pasar la vida sentado en un banco. Vivo en tensión y voy dirección al estanco. Tanto fumar no me vaya a dar cáncer. Estoy en casa en trance con un colocón del 15. Escuchando tu maqueta pero no me convence. Se palpa si un MC miente y si una tía finge. El daño que inflige un fallido romance no se cura fácilmente como el jodido cáncer. Mentalidad española, hay mucho atraso y poco avance. Las drogas y las modas hoy tienen la culpa en parte. La tele y la iglesia solo intenta venderte. Tu jefe te humilla y tú, ¿qué puedes hacerle? Hay que pagar facturas y tienes que someterte. Un carro, una hipoteca y una cuenta corriente. ¿Qué quieres? ¿Una casa grande o una tele de infarto? Aspiraciones de mierda las cuales no comparto. Parto de la base de que estilo vais muy faltos. Salto a las barreras y en aceras me descarto. Boquillas de cartón y litronas en el asfalto. Polis en las manis vienen con escudo y casco. Les llueven botellas y piedras siempre por supuesto. Grandes verdades no salen en libros de texto. Salgo por la noche cuando todos vais muy puestos. Apuesto con tag mi nombre, así me manifiesto. Apuesto por esto, me estoy quedando traspuesto. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Terna Squad, mejor no pongas adjetivos. Voy a ser objetivo, mi rap no es lucrativo. No busco los incentivos, soy lastivo y venivo. En el mundo en que vivo, de nada me prohíbo y sigo como un animal cautivo. En esta prisión, entre mal olor y malos humos, me abrumo, solo huele bien la mierda que consumo. Apresuro y oscuro cada minuto como el zumo. Lomo duro, tras superar batallas de sumo. De eso sí presumo, de haber recibido golpes por la espalda. Se os cae la falda y nadie os respalda. ¿Quién habla cuando el ambiente se escalda? ¿Queréis whisky de Malta? ¿Me usa la carta? Latino y esmeralda, ¿eh? Si vas con esas, mi gente se descarta. Te aparta, no es raro que te parta. Estamos hartos de tu sarta de mentiras. Parto al que sea con ira. Si te exaltas, mi léxico en pasta. Tus dientes de plata. A ver si te enteras ya. Imita yankees de los vídeos y no aprenderás jamás. De eso lo hacen mucho, pero no les escucho. Dicen que estoy flacucho, es de tanto porro a cara chucho. Incluso ilusos usan spray sin saber su uso. Después ladran como chuchos. Chuchos ladradores, poco mordedores. Perdedores, se creen los mejores y hacen saltar los sensores. En las cocheras somos fieros como gladiadores. Que nos vean las cámaras y nos graben en los monitores. Señores, esto no es apto para menores. Te recibir males mayores, más de los que te imaginas. Como tener anginas, pintar metro y en Blackwood sin páginas. Anhelando saborear una vagina. Siento que usted sea tan fina, mi vecina. Pero de esto son testigos desde Cornellá la mina. Yeah. Viga azul roza el papel, silbito impacta en mi nuca. El flexo da forma al humo mientras sacio mi tímpano con back on the block. Puta, que sepan modernos y toyacos de mierda que de mis actos no respondo. No entienden que el tacto del plástico es básico, lo encontré lleno de polvo y al fondo. Me parto el culo con Slick Rick Mona Lisa, deformo el colchón, buena eyaculación no avisa. Que sepan que las paredes de este mundo sangrarán pinturas siempre. Sin manchar me encuentro mal como el que porta un alien en su vientre. Así de vacía está mi cuenta corriente por culpa de la policía. Merecéis la cabeza en la vía, sufrir día a día, tragar inferno. Comeros esta puta maqueta en forma de bomba para el gobierno. Count One, DLR, GRS, Clan, ADS, 2009, Cali Misters. Y ahora, palabra cadabra. Si la peña salta la valla, la podrá más alta. Razonar no le hace falta, el poder es toda Esparta. Una doblez de Malta para olvidar problemas. Pero el mañana llega y la realidad siempre quema. Yo me cago en el recoder y me pago un cheque. Voy a hacer el trueque y los papeles están repes. No tengo nada que comprar, el amor y el amar no se pueden pagar, ¿pa' qué los voy a usar? El Aram me pide un tema de amor y no puedo, solo quiero hacer hardcore. Mientras me tocó los huevos, nada nuevo. No estaba enamorado, lo vi fácil. Soy un perro, pillé un taxi, en la otra acera había un nazi, lo maté. Alguien me preguntó ¿y por qué? Porque matar a los que matan siempre podría estar bien. Mira, no lo sé, yo solo ando dando rap para las ratas. Placa, placa, pega, amigo, estilo parte de la pana. Me gusta caer, girar, tengo los pies un hobby. Reventar, cantar, balbu de bares es mi hobby. Y llevo ya 6 años jodiendo a los polis. Con una lata y un boli delante de mí, quítate la ropa. Yo siempre with el real hippie hop y derrumbo los absurdos. Buscan defectos a los demás y eso es nauseabundo. Inhumano, corrupto y ante luto. Somos diamantes en bruto. Me la suda lo que cueste, busco lo que me transmita. ¿Tienes madera? De puta madre, yo tengo termitas. Esa tía quiere temita y tiene novio. Nos comenzamos a liar y le entra el agobio. Vaya show. Pues vuelvo a la realidad, me da un infarto. Escribo un poco de mi buen cobalto para ser recordado en sí. La rapa para rato. Controla tu chakra o en el acto. En el acto, en el acto, en el acto. Dejaré de hablar de mujeres que me pondrán en la radio. Al lado de un brincao encombinado con registros varios. Yo soy un corsario que va por mares de males. No, todos los políticos no son iguales. La tierra le da un infarto, harto de falsos, de toyacos que vacilan de guastros. Y digo, no eres nada, tan solo pura mierda o enlatada o en un cuerpo que razona. Chorrada, reproducete, wey. Calla bajo el parque y me falta la toalla. Dicen que de talla vaya así, pero de cuando no mandaba el recudé. Y paseaban cabras todo lleno de campos y charcas. Ahora solo asfalto y no me llena. La tierra muera y me da pena, pena, pena. Este es el show que peta. Fumamos marihuana, ellos compran metralletas. Este es el show que peta. Tan solo son letras, pero te sientan como queta. Este es el show que peta. Escúchatelo en casa, no va a estar en discotecas. Este es el show que peta. A ti te suda la polla, pero a tu novia le inquieta. El estribillo es lo máximo que voy a esperar. La paciencia brilla por su ausencia en estelar. Un bar no ahogará tus penas, va a ahogarte. En vez de estar con tus hijos, podrían necesitarte. El tiempo pasa, llevo 19 años en mi bolso. Mis tiros son accidentes como el disparo a Gozo. Si fuera por mí, ni siquiera me vestiría, pa' que no tuvierais idea de mi ideología. Me bajo la música del emule, no pierdo detalle y pido que en la calle el rap se rule. Que yo ya fui del Buller, Cali, muchos litronas y freestyle. Siempre mega la Barcelona interracial. Mira, actuamos porque nos creemos los amos y queremos que nos digan el resto de los humanos. Mira, si no tienes personalidad, sígueme a mí a ver si algo gano. Ya si no vengo aquí en vano, cantando bando como bendigo calvo. Con los rebates, las relastres y la cáncer. Eres un puto war. Este, este, este es el show. Suena un golpe de guitarra, algo funky. En castiga es el run y yo me siento Donkey Kong. Hoy estoy en el cielo, mañana caerá el infierno. De camino mi moral pasará por el cuaderno. Busqué música a miles de kilómetros sin darme cuenta que en mi ciudad hay fenómenos. Niño, mis improvisaciones están escritas. Tú piensas eso, podrías hacerte cajita. Y la música es arte, la mezclado juegos sucios. Y hasta Robert Nesta Marley se miraba los negocios. Esto no va bien, ¿no te has fijado? Que grupos de pelados se rulan una sola neurona en los que vayan doblados. Se pillan los bolichos o de energía que promulgo, salen chispas. El rap hasta la cripta, yo os lo juro. Yo siempre fui el más amigo, el más buena persona. Pero que más rayen y más ataquen nazis. Es una broma, Jackson Pestol de las balas toman y yo me metieron hasta estarme. No vas a callarme, ya hablo del musu metiéndose farlopa. Tapalicar a un chaval por no ser de la zona y encima siendo una tropa. Habla de rap y no más, el hippie hopa, se echó la puta. Veo discos en venta que me desesperan. Oigo mucho rap y soy fan de mis colegas. Viene la pole y nos prohíbe el cante. ¿Cómo coño no voy a cagarme en toda su puta madre? Si no me dejas fumar lo que me apetece a mí, ¿por qué voy a respetar las paredes que te gustan a ti? Monedas y monedas, en tu bolsillo hay tantas. Y aún tienes cojones de ir robando plantas. Te quejas de tu hijo, es un maleducado. Claro, todo lo que pidió y cole de pago. Si quieres algo más profundo, busca un pozo. A mí me sale así cuando me autodestrozo. Este es el show que venda. Fumamos marihuana, ellos compran metralletas. Este es el show que venda. Tan solo son letras, pero te sientan como queta. Este es el show que venda. Escúchatelo en casa, no va a estar en discoteca. Este es el show que venda. A ti te suda la polla, pero a tu novia le inquieta. Números rojos. La ley de la ventaja. Cabeza equivocada en una bolsa. El mundo va todo loco y no le importa. La gente se da cuenta de la sangre de mi boca y se equivoca. El concepto del contacto del impacto de un volcar. Hostias, te puedo dejar flojo. Somos números rojos, despojo del sojo de San Ildefonso. Contentos con poco, en la mirilla de mi puerta siempre ha habido un mal de ojo. Ojo con él, la culpa fue de quién. La culpa fue del crimen de homicidio en el papel. El león de Babilonia en una red de Babibel. Insomnio, tubería y calaveras en la piel. Sí, es él, instrumental de horror. Los perros ladran locos y proyectan mi dolor. Una gota de sudor, el calor de un marcador. El doctor cree mejor que abandone mi adicción. Hip hop, let's go. Si suenan los redambres hasta los heavies dicen wow y vuelven. Son los nuevos Iron Maiden. Lo mejor desde el Shinobi Ninja Gaiden. Ay, Zen, esto empieza a estar bien. Ya suicidas en la vía y todavía no ha pasado mi tren. Son asesinos, adictos al vinilo. Son los hijos del suburbio apuñalados por un micro. Pulsen el intro, luego griten bingo. Y que corran los gringos delante de los dingos. Y ding dong, ¿quién? Abre la puerta que es Kimbo. Y viene por lo suyo y yo me chingo y me extingo. El rap toda suburbial de Barcelona no se ve. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Cuándo viene? Yo que sé, lo que sé es que es cierto. Y lo mejor será que te hagas el muerto. Vuelven y te quitan el sueño. ¿Quién son? Son ellos. Números rojos caminan en medio de tus oídos y tu cuello. Vuelven y te quitan el sueño. ¿Quién son? Son ellos. Números rojos caminan en medio de tus oídos y tu cuello. La cara del crack. El estruendo es ascendente, de menos a más, de mi laringe hasta tu mente, en pie tente. Siempre limpio mantente, ten conmigo alcohol no es suficiente. Bienvenidos seáis al estómago creciente. Hoy no digo el nombre porque somos los de siempre. Mira donde pisas, mi cemento está mordiente. Tengo detergente pa' colmar todo el continente. Entretente, ten fe, deténme, si puedes. Te ensalto el corazón con un cesme. ¿Me quieres? Yo hago rap pa' mis colegas, tú para mujeres. Si careces, notario, no exageres. Soy el dengue, evita estar en tenguerengue. Suelo estar alegre si sueno como un yembe de Benguel. Hinchasteis al rap, normal que me vengue. Den guerra, guerra y guerra tendrá el que se acerque. Mereces de crecer, MC. Yo aceleré a ceres con cienes de papeles de Ocebel y de placeres. Tal vez me entretuve entre nubes con mis quehaceres. Pero hice mis deberes y a la plebe CB. Que mes, buleu que us digui. Sento allò que dic, encara que no ho escrigui. Tinc un tic, tinc un clip, escolto el tic-tic. Sense el rap del Llobregat i sona fantàstic. Sé cautivo en este cuerpo mío y siente el frío. Somos la nueva banda rapera del río. De New Chunguitos no te vamos a dejar decir ni pescado frito. ¡Ni pescado frito! Como una bala balanzada, con mala va balanzada va. No hay banda ancha que valga, nada más barba larga y ganas. Tú que pollas farlas, se te pegan las sábanas. Tendrás que sentir el calor para derretir mis alas. ¡Vuelve! Y te quitan el sueño. ¿Quién son? Son ellos. Números rojos caminan en medio de tus oídos y tu cuello. Vuelven y te quitan el sueño. ¿Quién son? Son ellos. Números rojos caminan en medio de tus oídos y tu cuello.